y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Tierra Fértil, el informativo de la agricultura familiar de Córdoba. Fernando pertenece a la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular en Córdoba, la rama agraria. Con él conversábamos sobre este 2017. El sector no está ajeno a la coyuntura nacional. Escuchaba en tu presentación, ¿no?, el ataque que se dio desde el gobierno a la ley de medios que se desmanteló. Bueno, atrás de ese desmantelamiento de la ley de medios vino la derogación de la ley de la agricultura familiar. Eso también marcando un poco la posición del gobierno frente a los pequeños productores y campesinos del país. Atrás de eso, bueno, una serie de medidas, ¿no?, desde el inicio del gobierno, como el nombramiento de quien estuviera al frente del Ministerio de Agroindustria, primero cambiando el nombre de Agricultura a Agroindustria, marcando un posicionamiento hacia el sector agroexportador, y atrás de eso, bueno, empezar a desmantelar todo lo que tenía que ver con la agricultura familiar, desde programas de INTA, programas del Ministerio, hasta la propia ley que costó tanto su promulgación y que no se logró reglamentar, bueno, se la derogó directamente. Entonces, un poco eso nos pone, digamos, en pie de lucha al sector, nos convoca a organizarnos, a agudizar un poco el ingenio y salir a la calle, como decías vos, ¿no? En eso la CETEP marcó la punta, y el MTE dentro de la CETEP conformando esta rama agraria, nucleando a muchas provincias del país, también estratégicamente y con una posición de acercamiento a las ciudades, ¿no? Empezamos a generar estos feriazos, estos verdurazos, como una estrategia de, digamos así, de reclamo nueva, que no se había visto, ¿no? Uh-huh. Que en Plaza de Mayo los compañeros del campo, productores de verdura, en vez de seguirla vendiendo a precios irrisorios a los mercados concentradores, traigamos y regalemos la verdura a los vecinos de la ciudad. Eso, digamos, marca un antes y un después también en la relación del campo y la ciudad. Sí. Sí. No, y de visibilizar también el conflicto, que históricamente, digamos, se tiró desde los medios hegemónicos la posición de que, bueno, el campo está bien, la gente del campo vive bien. Bueno, ese es otro campo, ¿no? El campo que se muestra en John Deere, que se muestra en las agroindustrias, pero nada que ver con el campo real, con el campo donde hay gente, donde hay productores, donde hay campesinos, que es el que maneja el 95% de la población rural, por no decir más. Entonces, bueno, salir a visibilizar la situación de ese universo de pequeños productores fue también para nosotros una batalla ganada, ¿no? En donde la misma gente de la ciudad empezó a reconocerse en estos vecinos del campo que también estaban con las mismas necesidades que ellos y que no somos enemigos, estamos todos enfrentando a este modelo de exclusión y de miseria, básicamente, ¿no? Sí, me tomo de esto último, Fernando, porque probablemente una de las grandes novedades en términos de nuevo sujeto político en la Argentina, y que la Argentina ha dado muchas veces novedad en términos de procesos políticos, probablemente el movimiento piquetero en algún momento fue mirado en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo como un movimiento cuando pocos cuestionaban al neoliberalismo reinante, salvo los zapatistas en México y algún otro movimiento histórico en el mundo. Bueno, apareció el movimiento piquetero, después las asambleas populares, ha habido novedades. Creo que, y te lo consulto también para ver si hay algo de esta mirada, la economía popular, los trabajadores de la economía popular, que antes no eran un sujeto político, que no estaban sindicalizados, que no tenían una representación, hoy con la CETEP logran no solo esta representación, incluso negociar con el gobierno ciertas medidas como la ley de emergencia social, sino también posicionarse como un nuevo sujeto político. ¿Es posible esto? ¿Lo ves que tiene una proyección, que se ha instalado, o aún esto está en proceso y todavía no lo podemos dar por sentado? Mira, algo que coincidimos también los compañeros que militamos en la Confederación el logro de haberle dado visibilidad, exacto, como decís vos, ¿no? Lo que antes éramos los excluidos, hoy somos los trabajadores de la economía popular. Y eso es un salto cualitativo en términos también de negociación con el gobierno. Por supuesto que es un proceso que tiene mucha resistencia también a ser incorporado desde el gobierno y desde las estructuras sindicales tradicionales, vamos a decir la verdad, ¿no? Digamos, incluir a todo este universo de trabajadores del día a día que nos salimos a ganar el mango como podemos en la calle, como trabajadores reales, digamos, y no excluidos y no desocupados, es formar parte del universo del trabajo y sentarnos ya no en el Ministerio de Desarrollo Social a pedir un bolsón, sino en el Ministerio de Trabajo a exigir relaciones laborales dignas, ¿no? Uh-huh. Eso, bueno, es una lucha, es un proceso. Yo creo que la lucidez de haber conformado la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular es, como decís vos, algo que Argentina siempre ha tenido, estos movimientos de vanguardia. Bueno, yo creo que la CETEP hoy es un movimiento de vanguardia que está mirado también por toda la América nuestra, ¿no? Y bueno, me parece que ahí está apuntar los cañones y entendernos a todos dentro de ese universo, y que nos permite sentarnos a conversar, conocer y solidarizarnos con las luchas que tienen los compañeros en las ciudades, en los barrios, tanto como los compañeros del campo, tanto de Salta, Jujuy, como del Bolsón, de La Plata, Buenos Aires, Córdoba, en donde, bueno, nos sentimos todos trabajadores de la economía popular. Sí. Sin distinción de la rama, digamos, a la que aportamos. Fernando, por último, si tuvieras que medir en términos de capacidades instaladas, digamos, por decirlo vulgarmente, de lo positivo y lo negativo del proceso que se venía, es decir, de un proceso de articulación los años anteriores, con muchas dificultades, por supuesto, con muy poca conciencia sobre el significado de la economía popular y sobre todo de la agricultura familiar, de un sector castigado, campesina, indígena, que hoy, bueno, mantiene esa rebeldía. Pero si tuvieras que medir, ¿qué ha tenido de positivo que nos deja hoy instalado y qué faltó? ¿Qué es lo que todavía falta para, bueno, que este sector pueda fortalecerse todavía más? Y mira, sí, partimos de la premisa de que el camino es largo, la lucha va a seguir siendo dura hasta tanto no cambien las correlaciones, ¿no? Pero como positivo, el crecimiento que hemos tenido como sector de la economía popular ha sido inimaginable, digamos. No pensábamos que se podía crecer de esa manera, también un poco en respuesta a la crisis que se viene viviendo, pero me parece que es también producto de la concientización de la apropiación de la propuesta, ¿no? Que tiene la CETEP de que vamos todos para el mismo lado y que acá la lucha se hace en unidad. Y en eso me parece que las organizaciones que la conformamos vamos superando algunas cuestiones anteriores para pasar a cuestiones de madurez de lucha, como quien dice, ¿no? Y empezar a entendernos que tenemos que tirar todos para el mismo lado, y en eso sí podemos quebrarle el brazo a cualquier gobierno neoliberal que se nos ponga enfrente. No es un proceso que se da de la noche para la mañana. Creo que el cambio social es un cambio también cultural, no solamente de los sectores organizados, también del pueblo no organizado, que tiene que empezar a ver que no somos enemigos, las organizaciones no somos enemigas del pueblo, al contrario, muchas de las conquistas que hoy están disfrutando la población en general son producto de las organizaciones que han salido históricamente a la calle a defenderlas y a proponer y a luchar por los derechos, ¿no? Uh-huh. Y en esto me parece que hemos avanzado en términos de organizaciones. De ahí lo que falta, bueno, falta seguir trabajando, falta seguir coordinando, seguir contagiando a organizaciones que hoy nos conforman la CETEP, y a productores, a campesinos, a trabajadores de la economía popular, que hoy todavía no participan de este espacio, ¿no? Pero sí creo que el camino es ese, no me parece que hubiera otro. Y ahí es seguir resistiendo, luchando y darle visibilidad muy a contrapelo de lo que los medios hegemónicos quieren imponer. Ustedes como trabajadores de la comunicación ya deben estar sufriendo tanto como la sufrimos los campesinos invisibilizados, ¿no? Que se impone un discurso, un mensaje, y bueno, aquel que está un poco distraído se lo come como si nada, ¿no? ¿No? Que los violentos de siempre, que la que los campesinos ricos, y bueno, me parece que tenemos que dar la batalla también en términos de contrainformar, ¿no? Porque me parece que el secreto hoy se está dando en ese término, ¿no? Los medios hegemónicos imponen un discurso y bueno, el que está distraído se lo come, chica. Sí. Y ahí está una de las batallas que tenemos que dar también. Sin duda. Bueno, desde acá, desde los medios populares, por supuesto, como lo hemos hecho durante todos estos años y en este tercer año del informativo Tierra Fértil, que pretende precisamente este encuentro, este vínculo, esta articulación más profunda entre la comunicación popular y la producción popular, nos deseamos en conjunto que este 2018 nos encuentre con mayor grado de unidad, con mayor fortaleza, con el mismo grado de rebeldía que venimos demostrando y, por supuesto, con esta fuerza que nos trae las convicciones compartidas. Te mandamos un abrazo, gracias Fernando por esta comunicación, volvemos a charlar pronto. Gracias Federico, a ustedes por comunicarse, bueno, felicitaciones por el laburo, ¿no? Que me parece que tiene que ver con eso, con crear el cerco informativo y apoyar a las organizaciones desde las organizaciones. Así que bueno, los felicito y muchas gracias. He venido a la fiesta otra vez a bailar con usted. No existe otra razón de que vuelva. No existe.